Cuando tú vengas a Urique, pregunta por el convento. Casi está nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Ay, cuando tú vengas a Urique.